especie de neblina empieza a suceder en este momento en el que la señorita Marian ingresa, ya es característica esta música. Leo, permítame, yo sé que a usted no le gusta. Métale. Pero leo un título de toda su información recolectada hasta el momento que la verdad me da miedo, entre la neblina. El momento, no sé qué pero hacer. Esto me lo mandé yo por mail. Sí, sí, ya sé, pero me imagino todo lo que hay ya para desarrollar. Misterio. ¿Qué leyó? No, dígale usted, me da cosita. El mail que me mandé San Martín, alto fiestero como subject, así que bueno. Imagínate. No sé qué, sí. No. Hoy la columna de mitos y leyendas de la ciudad de Buenos Aires te trae... un pedazo, porque tuve que hacer un recorte, porque este tipo tiene más kilómetros que cualquiera de nosotros caminados. Sí. Tuve que hacer un recorte sobre la vida de San Martín y su vínculo con las mujeres, con las mujeres en general, pero más específicamente en lo que tiene que ver acá con la vida de la Buenos Aires colonial y ese virreinato que estaba desapareciendo, incluso las guerras de la independencia. Que empieza en la ciudad de Buenos Aires. Y San Martín, en realidad, sabemos que nació un 25 de febrero allá en Yapeyú, en Boulogne-sur-Mer, en el año 1778. Y él termina viajando a España, a Europa, donde empieza a tener una formación militar desde muy chico, ¿viste? En España y en Europa, el tipo ya hizo sus cosas, lo cual está todo bien, nadie va a juzgar absolutamente para nada. Esta actividad que él tenía con un montón de mujeres que iban, venían, era muy, muy, muy recorredor de burdeles, de tabernas. Tuvo muchos romances breves, muy variados. Y cuando vuelve a la patria, creo que es en el año 1812, él empieza a tener su relación como más formal, que es con la persona con la que se termina casando, Remedios de Escalada. Ajá. Ahora, de adolescente, por ejemplo, San Martín debuta sexualmente a la edad de 16 años. ¿Estos datos de dónde? Estos datos los saqué de cantidad de páginas de historiadores que se encargaron como de buscar la historia del hombre atrás del hombre, ajá, digamos, ¿no? Debuta con una prostituta. Más tarde, en un prostíbulo de la ciudad de Cádiz, termina conociendo a una tal Josefa, que era una mina cuartelera, quien además de ser compañera de armas, digamos, en su joven vida militar, lo acompaña sentimentalmente. Ajá. Luego estuvo con una chica llamada Lola, de la ciudad de Badajoz, una mujer que era bastante mayor que él, que lo instruyó en otro tipo de batallas que tienen que ver con las sábanas y esas cosas, ¿no? Esto es lo todo que... esto también es toda información toda certera. Toda información totalmente certera. A los 34 años, en 1812, es que él vuelve para el territorio nacional después de haber alcanzado el grado de teniente coronel. Y después de haber hecho una pequeña escala en Londres, donde también dejó un par de corazones ahí rotos. Vuelve entonces para este lado y se pone como al servicio de la independencia de las llamadas las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y parece que, bueno, San Martín era un tipo que ya sabemos que era muy habilidoso en materia militar y también en política. Pero parece que lo que hizo célebre a este tipo recién llegado a Europa era el carisma que tenía. ¿Por qué? Porque en las famosas tertulias de la ciudad de Buenos Aires, el loco empezó a mostrar que le cabía el tema de bailar. Parece, ajá, que era un gran bailarín y que además era chistoso, era como entrador, ¿viste? Llegó acá y él venía. En efecto, este tipo, ¿no?, que además era moreno, alto, delgado, de modales muy europeos, muy galantes, una voz seductora, parece que el chabón te hablaba y vos ya te hacías la pichona, era un excelente cantante y además esto, le gustaba bailar, le daba al minuet, le daba a todo, él bailaba y despierta la atención de las mujeres que frecuentaban los distintos salones y las distintas tertulias y reuniones sociales de la época. Así que bueno, él no tarda mucho en conseguir una chica de la alta sociedad porteña como para casarse, ¿no? Uh-huh. Una noche va a la casa de un tal Antonio de Escalada. La casa quedaba al lado de lo que sería la catedral. Luego, por supuesto que lo demolieron. ¿Plaza de Mayo? Plaza de Mayo, sí. Exactamente, enfrente de Plaza de Mayo. Va a una de estas fiestas, ¿no? Va a una tertulia, paso para acá, canto, hago de esto, hago de lo otro. Y termina conociendo El 25 de mayo de 1812, 2 años después de la Revolución, una fecha memorable si las hay, termina conociendo, descubriendo a uno de los tesoros, digamos, mejor guardados de esa casa, que era la hija menor de esta familia, María de los Remedios, que en ese momento tenía 14 años. En esa fiesta parece que ellos no llegan a intercambiar ninguna palabra, pero todo el contacto estuvo a través de los ojos, ¿no? Ajá. Como que se miraban, ay, mira el moreno, ay, mira la pibita, va papá. Palabras textuales de él, esa mujer me ha mirado para toda la vida, ¿no? Y uno se queda, ay, como qué romántico, ¿qué era este tipo? La vio, se miraron y parece que de repente él murió ahí de amor con ella. Luego de este primer encuentro, San Martín vuelve a ver a Remedios en distintas tertulias, sobre todo las que se daban en la casa de Mariquita Sánchez, que fue una revolucionaria también en materia de relaciones carnales y amorosas. Después podemos hablar en algún otro momento de ella. Pero bueno, con el curso de tertulia va, tertulia viene, baile por acá, baile para allá, él termina encandilado con la belleza juvenil de Remedios y ella también, porque de repente era un tipo verdaderamente fachero. Parece que fue un romance muy rápido, muy sigiloso, pero también rápidamente se hizo público y tuvieron un noviazgo tipo de una semana y luego de esa semana de noviazgo, él termina pidiéndole la mano al padre de ella, Antonio Escalada. O sea, las miradas ya tenían bastante que ver anteriormente en todo esto. Sí, sí, ahí hubo un pique, algo pasó. Pero bueno, después de que llega el pedido de casamiento de parte de él a Antonio, el padre de la chica, hubo ahí un pequeño tropiezo porque Tomasa, que era la madre de ella, decía, este es un negro plebeyo, cara de indio, no le vas a dar a la nena que no es blanquita, busquemos uno que tenga más plata, este recién llega, ya lo van a matar, lo van a... Bueno, pim pum pam. Rebelías. Juventud. Antonio, sí, en realidad ella quería, la que no quería era la madre por una cuestión económica. Ajá. Y además porque él era mestizo, o sea, le estamos entregando a la nena blanca a un negrito, no nos conviene. Finalmente, ella accede de alguna manera a este casamiento y María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana de Escalada, así se llamaba, María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana de Escalada, se termina convirtiendo en esposa objeto del señor José de San Martín a causa pura y exclusivamente de los intereses políticos y económicos de su padre y contra la voluntad de su madre. Sí, o sea, me retracto, las miradas no eran simplemente a un encantamiento y enamoramiento. No, todos los matrimonios de la época fueron arreglados. El único que rompió un poco con esa estructura fue el de Thompson con Mariquita Sánchez D. Y que fue revolucionario por todo lo que implicó en esa época. En 1814, ya como gobernador intendente de Cuyo, San Martín estaba en Mendoza, manda a llamar a Remedios. Ella viaja en compañía de un puñado de amigas y también de su criada. La criada se llamaba Jesusa, era una negra que básicamente había sido ama de leche. Las amas de leche eran las negras que al momento de que, por ejemplo, vos eras mi dueña, yo era tu esclava, vos quedabas embarazada, tenías a tu bebé, yo justamente había parido, entonces vos me dabas a tu bebé y yo la alimentaba. Se estilaba. O sea, las mujeres aristócratas difícilmente daban de mamar, esto lo hacían las negras. Jesusa fue ama de leche entonces de Remedios y Remedios se la lleva a Cuyo cuando él la manda a llamar. Estamos hasta acá, acordate el nombre Jesusa porque vuelve a aparecer después. Cuando llega a Mendoza, con 8 días de retraso, porque parece que las inclemencias climáticas, el camino y demás, la diligencia, no sé si se le había salido una rueda, la carreta, andás a ver qué. San Martín recibe a la recién casada que se había quedado con la imagen del marido divino con el que se casó, la recibe a los gritos. Ajá. ¿Por qué trajiste tanta ropa? ¿Por qué trajiste tantos baúles con ropa? ¿Quiénes son todas estas minas? ¿Quién es esta negra que me trajiste? Y la humilló en público. Este es el recibimiento que tiene esta piba de apenas 15, 16 años en ese momento cuando llega a encontrarse con el tipo que ella estaba verdaderamente deslumbrada. Pequeño paréntesis con Jesusa. A ver. Jesusa era, repito, esta mulata que había acompañado a la niña Mercedes desde su infancia y este chabón la empieza a mirar a Jesusa, a la negra Jesusa. Ah, mirá la negra, ah, mirá la negra. Terminan claramente en un enredamiento ahí sexual tremendo. Y él fue correspondido. O sea, parece que Jesús estaba también encantada con los dotes. Parece que este tipo venía divino, de tremendo. Sí. En un momento, San Martín devuelve a Remedios a su familia, la saca de Mendoza y la manda de nuevo a Buenos Aires por un supuesto problema de salud que sí tenía de igual manera Remedios. Y el tipo dice, pero déjenme a la negra, porque tiene que ordenar acá la casa, que me queda todo dado vuelta. Y la negra se queda. No solo que la negra se queda, sino que cuando él se va a Chile, se la lleva a la negra. Fue una de las pocas mujeres que se fue a Chile. La negra fue, le bancó la parada. Él termina teniendo un hijo con esta mujer, con Jesusa. Pero como daba negra, porque era negra, básicamente era muy rechazada por la sociedad y porque la veían que estaba con él en algún momento. Entonces el chavo dice, no, esta mina me está tirando abajo. Y en 1820... agarra a Jesusa, la manda a Buenos Aires y pide específicamente que la vendan y que le hagan llegar el dinero de la venta de esta señora. A la negra Jesusa, a la madre de uno de sus hijos, la hace vender por la suma de 160 pesos de aquella Buenos Aires colonial, y esos 160 pesos se lo dieron. Tomá, San Martín, acá tenés lo que valió la negra. Así ¡tremendo! ¡El liberador! ¡Qué hermoso! O sea, el título que le puso al mail, un poroto. No, porque podría haber puesto cantidad de cosas. Pero bueno, nada. Yo mientras armaba esto, como por un lado decía, bueno, pero esto se estilaba. Pero dale, ¿entendés? No porque sea lo natural o porque sea lo que se estilaba, tenemos que decir, no, sí, está bien. Volviendo al matrimonio, entonces, convivieron en realidad muy poco tiempo juntos, bajo el mismo techo, digamos, ¿no? Esta convivencia se dio en Mendoza, en la casa de La Alameda, así se llamaba la casa. Poco más de 2 años. Entre estos 2 años, entre 1814 y principios de 1817, terminan haciendo la única hija de este matrimonio, Merceditas. Merceditas, que él la ve por última vez cuando ella tenía nada más que 3 años, y la vuelve a ver cuando la nena tiene 8 años. Uh-huh. O sea que hay un bache. De hecho, cuentan que cuando él vuelve a encontrarse con la nena y su madre, Remedio, ya estaba muerto, la nena, ¿este quién es? Claro. Este es tu papá, le dice el abuelo, Antonio. No, no, este no es mi papá sos vos. No, vos te tenés que ir con este tu papá, pero no me dejes con este tipo que no lo conozco. Y se la llevó igual. Mucho se ha hablado a través de la historia de la abnegación de Remedios de Escalada ante la vida militar y política de San Martín. Pero hay una serie de datos que de repente salen a la luz, en donde de repente Remedios, con su juventud, con su belleza y con su tristeza también, empieza a hacer algunas chascarrilladas, sí, ponele, de alguna manera, ¿no? Porque... ¿qué había en realidad detrás de esta separación forzosa a causa supuestamente de un problema de salud de Remedios, que era tuberculosis? En enero de 1817, cuando la pequeña Mercedes tenía un par de meses, de años, era muy pequeña, San Martín es que toma la decisión de devolver a Remedios a la familia paterna. No, porque está enferma y acá en Mendoza hace mucho frío y yo no estoy nunca. Y además a la negra me la llevo, porque a mí a la negra me sirve más. Entonces está sola, pobre. Remedios, en estos 2 años de convivencia con él, tuvo un aborto espontáneo, tuvo tremendos ataques de tos, mareos, desmayos, fiebre, debilidad. La mina estaba más estresada, estaba pasando mal con este tipo al lado, viendo cómo su ama de leche, que sería casi como su madre, se revolcaba con el tipo, ¿entendés? Una situación, nada, tremendo. Un detalle, cuando él la está devolviendo a Remedios junto a la niña Merceditas, una nena chiquita de apenas 2 años, la devuelve en diligencia para Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires, la lleva con un puñado de soldados como escolta, ¿no? Y va la diligencia adelante, y atrás de la diligencia, créete esta que te digo porque te morís, iba un carro con un ataúd de madera por si la mina espichaba antes de llegar. Por las dudas. Tremendo. ¿Y te parece que también se estilaba? O sea, si vos estabas medio fetén y tenías que hacer un viaje largo, te mandaban con un cajón atrás. O sea, nada, fuerte, fuerte. Qué bueno que nací en el 82. Imágenes extrañas para ahora, por lo menos. Exactamente. Ahora, bueno, como también mencioné anteriormente, Remedios tenía tuberculosis, ¿no? Y se había agravado mucho el cuadro, a consecuencia sobre todo de su maternidad. Había perdido muchísimo peso, Mendoza no ayudaba. Entonces, el tipo lo que termina haciendo básicamente es mandándola de vuelta. Él termina confesándole a un amigo, tiempo después, que él sospechaba de determinada infidelidad de Remedios. Uh-huh. Y tal es así que Remedios era visitada por dos amigos. A ver, pará, dame un segundo. Sí. Era visitada por dos amigos. Eran dos amigos de que en realidad eran dos soldados escolta que cuidaban la casa, la Alameda, donde estaba esta señora enferma con su niña. Empieza a trascender que ella empieza a tener una relación de afecto muy tremenda con estos dos hombres. Uh-huh. Donde ella básicamente sentía que los dos tipos eran sus compañeros. Y si está va, si está bien, el mismo va. Sí, efectivamente, de alguna manera Remedios tuvo su minuto de gloria con cada uno de estos. Dicen que también a la vez, los tres juntos. Y sí, la verdad es que te lo mereces, vieja, porque la con este tipo atrás, que se agarra a la negra, que se agarra a la otra, y como para, ¿no? Pobrecita. Algo le tiene que pasar, pobrecita. Pero bueno, él termina diciendo lo siguiente. Escucha, esto se lo... Es como una cosa medio reveladora que le dice a Tomás Guido, que fue un poeta de la época. Le dice, he dicho a usted en mi anterior que mi espíritu había padecido lo que usted no puede calcular. Algún día lo pondré al alcance de ciertas cosas y estoy seguro, dirá usted, nací para ser un verdadero cornudo. Pero mi existencia misma la sacrificaría antes de echar una mancha sobre mi vida pública. El tipo sabía que la mina se estaba acostando con los dos escoltas. Sí. Y antes de matar a los escoltas, incluso, que no nos mata, los rapa y los echa, los termina, los saca del territorio nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿entendés? Esto hace con los tipos, no los mata, los rapa y los echa. Parece que el tema de rapar el pelo era como tremendo en ese momento, ¿entendés? Era como un insulto tremendo. Él prefirió eso antes de que salga, que saliera a la luz. ¿Qué? Sí, eras un cornudo, chabón. Sí, terminaste siendo un cornudo. Nombres de estos dos oficiales que la cuidaban, Murillo y Ramiro, que eran los responsables de cuidar a Remedios y a la pequeña niña. Momento de escuchar una pequeña canción. Cuando volvamos tengo un poquito más que contar, pero también esta va a ser una primera entrega porque cortó cabezas por toda la guerra de la independencia este señor. Anduvo, vino, subió y bajó. Y una buena canción que habla... ¿Qué ha encontrado en esas investigaciones? He encontrado una canción muy bonita que creo que ya la hice sonar aquí una vez. Es un tema de una banda punk de la época del 70, 80. Se llama Penetration. Canta una chica que la rompe y el tema se llama Don't Dictate. Thank you. Cabezas rapadas que sí nos gustan, que sí, sí. Rockean. ¿Queda algo pendiente? No, para King que nos no, no, no, no, no, no, de por las favor. Que sí, por eso dije porque que hay, sí. Hay rapadas y rapadas. Por eso dije que sí. ¿Con qué podemos cerrar para luego continuar en algún otro cerramos momento? Cerramos brevemente contando que finalmente Remedios de Escalada muere a los 25 años en agosto de 1823, pesando 20 kilos, solamente 20 kilos, devorada por esta enfermedad tremenda y por la impotencia de morir sola. Ella pide un montón que él vuelva a estar con ella en estos momentos de enfermedad y él no, tenía que liberar uh-huh. al mundo entero. Así que bueno, San Martín llega después de su muerte a la casa de los Escaladas a buscar a Mercedes, que no lo reconoce. De cualquier manera, se terminó yendo a Europa con ella. El resto es historia conocida por todos. Y nada, tengo así en gateras, les cuento sí. brevemente, orgías de Sarmiento. Sarmiento se revolcó. Ese gordo pelado sí. facho se anduvo revolcando por todos lados con todas esas personas que él quería matar. Todas ahí indias marroncitas. Mira, sonriente por y ejemplo. Esperando alguna que otra momento de aquí de mitos en sándwich el señor Manu, que nos ha operado hoy, el cual agradecemos. Vicente, gracias. Nos estaremos reencontrando en el día de mañana día con de más sándwich. Sí. Julio Oroz también, que anda por ahí haciendo tareas de producción, también agradecemos. Masajista, yo necesito. Masajista, bueno, enseguida le conseguimos en sándwich, no sé si hay, pero... Bueno, te haces uno...